asambleas populares, asambleas, y de tener vinculación con organizaciones políticas y partidarias. Uh-huh. Digamos, es, sinceramente, el escrito de la querella es un alegato fascista. Y una última pregunta, Claudio, en cuanto a la elevación de juicio oral por la causa por el ataque al local de Izquierda Unida, eso ahora tiene que estar en manos del juez la decisión de aceptar eso de lo que pide el fiscal. Sí, ahora está en etapa de traslado, es decir, se le está corriendo traslado a los defensores de los policías para que den su opinión con respecto a la acusación fiscal, y después de eso la doctora Marisa Salvo tiene que resolver si comparte la decisión del fiscal, la de la defensa o eventualmente otra, y si eleva o no a juicio la causa. En cuanto a la causa principal, ¿esa está parada o se sigue investigando? No, la causa principal está en la misma situación, digamos, en la situación un poquito más avanzada que la del local de Izquierda Unida, porque ya los defensores han contestado los pedidos de elevación a juicio y ahora tendría que resolver el juzgado. Lo que pasa es que quedó demorada por una cuestión de estrategia judicial, porque se abrió otra causa paralela, que es la de Leiva, el sargento de la bonaerense que estuvo prófugo 1 año y 2 meses. Claro. Y evidentemente la idea del juzgado es volver a unificar las causas y elevar todo en conjunto a juicio. Uh-huh. Así que no está resolviendo la cuestión de la causa de los homicidios a la espera de que el fiscal haga la acusación en la causa de Leiva. Claro. Y después elevar en conjunto las dos causas. Uh-huh. Yo analizo ahí que, digamos, no hay intención ni del Poder Judicial ni del Poder Político de comerse dos juicios orales por este hecho. Entonces, creo que, si bien las causas técnicamente se desprendieron a raíz de que Leiva estaba prófugo, ahora las van a volver a unificar para hacer un solo juicio oral. Claudio Pandolfi, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto a ver cómo va toda esta situación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Claudio Pandolfi, entonces abogado de Correpi, contándonos, siendo coordinadora del área jurídica de derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué se supone que estuvo haciendo Víctor Manuel Belloni ahí en la esquina de 9 de julio y Avenida de Mayo a esa hora de la tarde? Está demostrado que él estaba formando parte del operativo de seguridad que se encontraba en Avenida de Mayo entre Tacuarí y 9 de julio por esos momentos. Uh-huh. Está demostrado que él tenía una escopeta, está demostrado que él había disparado cartuchos rojos, esto es cartuchos de balas de plomo. De manera que él está siendo imputado por el homicidio, en principio, de Gastón Riva y Diego Lamaña. Uh-huh. No se puede determinar si recientemente esas balas dieron con los cuerpos de Gastón Riva y Lamaña. No, por el momento no se ha podido determinar, faltan realizar informes, pericias, para ver si corresponde a los disparos efectuados por Belloni. De todas maneras, se encuentra fuertemente sospechado y lo que nosotros sostenemos es que si no es este oficial el asesino, entonces él sabe quién fue y tiene el deber como oficial de policía de decir la verdad. Uh-huh. ¿Cómo se hace la reconstrucción y las pruebas que llevan a estos indicios, Andrea? Por el momento la reconstrucción no ha sido ordenada. Lo Ajá. que nosotros hemos conseguido a lo largo de estos últimos meses, junto con los fiscales y, por supuesto, con el invalorable trabajo de los familiares, y en especial de María Mercedes, la viuda de Gastón Riva, es encontrar algunas pruebas, y entre ellos un video que fue aportado a la causa hace algunos meses, que muestran momentos previos, inmediatamente previos al homicidio, uh-huh. que es el que muestra a este oficial disparando. Y hace algunos pocos días, unas semanas, aportamos a la causa unas fotos obtenidas por un fotógrafo que trabajaba freelance en ese momento en Avenida de Mayo, que se encontraba en el momento de los hechos. Uh-huh. El fotógrafo se encontraba presente en el momento de los homicidios, de manera que tanto sus fotos como su propio testimonio son prueba fundamental para el esclarecimiento de estos casos. Uh-huh. Y para inculpar a esta persona. Era el personal de la comisaría cuarta. Claro, en realidad en ese momento, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, sí, se encontraban asignados personal de infantería del grupo de asalto número 5 y uh-huh, personal de la comisaría cuarta. Ajá. Lo que se ha podido determinar, en principio, es que los de la comisaría cuarta no solamente portaban armas, sino que algunos de sus oficiales habían disparado con cartuchos de balas de plomo y por eso están siendo investigados. De todas maneras, la justicia también investiga a los oficiales del grupo de asalto número 5 de la infantería. Uh-huh. ¿Bajo las órdenes de quién estaban esos grupos? ¿Estaba unificado un comando para mandar esos distintos grupos o cada uno respondía a sus autoridades? En principio sí, en principio lo que caracterizó el operativo del 20 de diciembre fue el caos. Claro, ¿no? Por eso. Y la falta de coordinación y dirección. De todas maneras, la policía funciona de manera vertical y jerárquica. Uno de los oficiales de mayor jerarquía relacionado con el operativo es el oficial Weber, uh-huh, que también está siendo investigado por estos homicidios. Que también estaba en el mismo lugar, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y qué dijo Belloni en sus declaraciones ante la jueza? Belloni negó que él haya sido la persona que disparó contra los chicos. Dijo que, si bien se le... Primero negó haber disparado, pero una, ajá, vez que le mostraron los videos, dijo que ese cartucho rojo podía ser también de goma, y bueno, están actuando los peritos tratando de determinar si dice la verdad o miente. Uh-huh, pero en principio niega. Él niega, por supuesto. ¿Cómo sigue entonces la investigación, Andrea? Se están determinando las responsabilidades. En este momento la jueza tiene que determinar cuál es la situación procesal de Belloni. Todavía no fue resuelto, ajá, si quedará procesado, si permanecerá detenido o no. Y juntar más pruebas, realizar las pericias que correspondan a fin de realizar la reconstrucción. Claro, porque seguramente hay más policías involucrados en estos asesinatos, ¿verdad? Por supuesto, se sabe en principio que uno solo de los policías habría sido el que disparó este disparo que provocó la muerte de Gastón y de Diego. Uh-huh. Pero hay otros policías que estuvieron en el momento y que saben la verdad y lo niegan, y eso es encubrimiento. Claro, y que también podrían haber sido identificados por estas fotografías o por estos videos. Por supuesto. Claro. Andrea, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto a ver cómo continúa la causa. Perfecto, buen día, chocito. Hasta luego. Era Andrea Pochac, entonces, de la Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo esperaron el fallo? ¿Cómo reaccionaron ante esta situación? Bueno, estábamos esperando este fallo desde el mes de marzo, cuando fuimos a Costa Rica a presentar nuestros alegatos y a exponer la prueba de los peticionarios ante la Corte. Uh-huh. A partir de entonces sabíamos que hasta mediados de año no habría sesión de trabajo de los jueces de la Corte y que por ende para estas fechas más o menos tendríamos la resolución. Uh-huh. Obviamente lo principal en nuestra expectativa era, más allá de las cuestiones puntuales referidas a la causa Bulacio, es decir, estas decisiones que se toman respecto de reponer a la familia como querellante, de continuar la investigación, sancionar a los responsables, las cuestiones más de orden general, uh-huh, que justamente fueron las que más nos preocupamos en desarrollar en los alegatos. El tema de la complicidad del Poder Judicial como partícipe necesario de las situaciones de impunidad, cosa, uh-huh, que casi textualmente dice la Corte, y básicamente toda la situación vinculada con las detenciones arbitrarias, que como ustedes saben son uno de los frentes de pelea más constante de Correpi desde hace más de 10 años, tanto en aquellos casos que se refieren a prácticas no normadas, como las razzias, estas detenciones masivas indiscriminadas que no tienen soporte legal alguno, pero que ocurren todos los días, uh-huh, como aquellas formas que están fundadas como facultad policial, pero en normas de carácter legítimo, digamos, como las averiguaciones de antecedentes o establecimiento de identidad, los códigos de faltas o las contravenciones. Claro. Y en este aspecto la Corte hizo dos señalamientos que no nos olvidemos tienen carácter obligatorio para el Estado argentino. Claro, porque discúlpame, como en, sí. En el caso del fallo que había dado con los presos de la tablada, que eran recomendaciones. Claro, ¿no? Porque en el caso, está muy buena la aclaración. En el caso de Tablada, como en tantos otros que llegaron por denuncia ante la Comisión Interamericana, al terminar el trámite en la Comisión, ellos sacan un informe que contiene recomendaciones, claro. Sugerencias, que el Estado puede o no cumplir. En el caso Bulacio, ese informe se produjo en diciembre de 2001 y al no responder el Estado ni cumplir ninguna de las recomendaciones, la Comisión entonces, en lugar de publicar el informe como se hizo en Tablada, dejando en offside al Estado, lo que hizo fue elevar el caso a la Corte, y por eso nosotros decíamos acá la primera cuestión histórica, es que Bulacio es el primer caso de represión policial en Argentina que llega a tener sentencia de la Corte, porque todos los demás casos terminaron o con el informe previo o con una solución amistosa antes de acceder a una sentencia de la Corte. Claro. Esta sentencia es obligatoria para el Estado argentino, lo cual no significa que la vaya a cumplir, porque obviamente todos, inclusive los Estados, pueden incurrir en el delito de desobediencia, pero es formalmente obligatoria. Y en ese aspecto decía, hay dos cosas que son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Por un lado, la fulminación de nulidad de las razias y de todos esos operativos de detenciones indiscriminadas que, dice la Corte, son contrarios a los mismos principios que la Argentina ha prometido respetar al suscribir, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Y en segundo lugar, respecto de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente que surgen de normas, lo que le dice la Corte es, señores, revisen esa normativa, revisen su legislación y adecúenla a lo que se han comprometido a cumplir, porque esto es violatorio también de los derechos humanos. O sea que ahí hay un par de indicaciones muy concretas y muy claras en materia de derechos humanos para el Estado argentino. Sí, que en ese punto te diría casi como opinión personal, yo no creo que el Estado argentino, ni con este gobierno ni con ningún otro dentro de los marcos del actual sistema, esté dispuesto a ceder nada menos que las principales herramientas de control social que utilizan sus policías en todo el país. ¿Por qué, María del Carmen? Precisamente porque son las herramientas que necesitan para poder implementar a través de mecanismos de disciplinamiento el resto de las políticas socioeconómicas antipopulares. Entonces, francamente yo veo difícil, como no pudo lograrse en las etapas previas a la sentencia, que el Estado argentino revea su posición respecto de estas normas. Sin embargo, desde un punto de vista de la continuidad de nuestra pelea antirrepresiva, estar avalados nada menos que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que no se puede tildar de zurdos locos, es una cosa importante. Más allá de los reacomodamientos y las suspensiones que está dando el gobierno en algunos cargos de las policías. Sí, pero no precisamente en materia de política represiva del Estado, donde pruebas al canto, lo único que ha hecho es reforzar todos los lugares claves de su gabinete con los personajes más recalcitrantemente unidos a las tesis de tolerancia cero y mano dura, Vélez, Quantín, Campagnoli, ahora Juanjo Álvarez en la provincia de Buenos Aires. Se había nombrado a un alto funcionario dentro de la policía que estaba involucrado en el caso Bulacio, ¿no? Bueno, sí, esa es una de las maravillosas gafes que cometen sistemáticamente los gobiernos y que nos permiten a nosotros probar nuestras tesis a partir de su propia conducta. Cuando con bombos y platillos se anunció, por un lado, la continuidad de Giacomino, que parece que era maravilloso hace 3 meses y ahora es una porquería, pero bueno, estas son las cosas que le pasan al Estado argentino, también se había anunciado la reestructuración de la cúpula de la Federal, con el pase a retiro de una buena cantidad de comisarios que fueron reemplazados por otros, supuestamente, figuras nuevas, sin historia, con legajos impecables, etcétera. Son los que pasaron a integrar las jefaturas de las superintendencias que componen la estructura de la cúpula. Claro. Uno de ellos, el superintendente de Interior, el área clave que trata la cuestión de inteligencia, nada menos, de Policía Federal, es Alberto César Muñoz, hoy comisario y en 1991 subcomisario de la 35, es decir, de la comisaría donde fue detenido y apaleado Walter, y además, durante el primer periodo del proceso penal, definido por uno de los funcionarios judiciales que intervino en la causa como el monje gris de la defensa policial. ¿Eso la Corte Interamericana lo tomó? La Corte Interamericana no se refiere a Muñoz puntualmente, ajá, porque bueno, no formaba parte de los temas en debate, en pues precisamente no tuvimos que entrar a discutir los hechos, ya que el Estado argentino en febrero de este año reconoció su responsabilidad y se allanó a los hechos tal como nosotros los planteamos. De ahí que pudimos centrar nuestros esfuerzos en estos temas de fondo, como las detenciones arbitrarias en Argentina o el rol del Poder Judicial. ¿A qué estaría obligado entonces el Estado en el caso de Bulacio concretamente? Si es que acá concretamente en la causa penal de Walter, el Estado argentino está obligado a reponer a la familia como querellante, rol del que fue apartada la mamá en octubre del año pasado, a rechazar la excepción de prescripción, porque acá hay otra definición importante, la de todo caso de represión policial como violación a los derechos humanos, por ende delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Lo igual a la cuestión con los militares. Exacto. Y en tercer lugar, a continuar la investigación y sancionar a los responsables, con el particular y fuerte llamado de atención que hay para el conjunto del Poder Judicial. Muy bien, María del Carmen, esperé muy concreto, muy clarito. Esperemos a ver qué lleva adelante el Estado, entonces. Bueno, te agradecemos después mucho. Les cuento. Te agradecemos mucho la comunicación y nos vamos a volver a comunicar. Gracias. Era María del Carmen Verdú, es abogado, especialista en derechos humanos. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, muy bien. Charlemos un poco de esto que tiene que ver con la detención de Bussi y también cómo de alguna manera se relaciona esto con la reapertura de la causa de Santucho. No, te digo que incluso nosotros hemos pedido, ahí nos hemos presentado al juez Suárez Araujo, que ha sido designado por la Cámara de San Martín, porque la Cámara de San Martín declaró inconstitucionales las leyes de audiencia y vida y punto final. A partir de declarar la nulidad de las leyes, ordenó la reapertura de la causa del cuerpo, del primer cuerpo, o sea, de Campo de Mayo. Claro. Y en esa causa incluyó la querella nuestra, que habíamos iniciado con Ana Santucho hace un año y medio, en la cual pedíamos el procesamiento, entre otros, de Antonio Domingo Bussi. Ahí como, también está pedido Bussi. Sí, digamos, incluso ahí tenemos ya todo probado, porque nosotros hicimos una información sumaria que tiene 1.500 fojas, donde hemos probado, digamos, la participación activa en todo, en los campos de detenidos en Campo de Mayo, de tanto de la responsabilidad, digamos, de Videla como de Rivero, Verplassen, Valladares y Bussi. O sea que ahí también tenemos pedido lo de Bussi. Yo creo que es muy importante lo que ha hecho el juez federal de Tucumán, porque, digamos, es la manera de, o sea, sería lamentable en este país que Bussi pudiera asumir como intendente de la ciudad de Tucumán. Totalmente. Y creo que el hecho de que el juez haya ordenado su detención tiene que ver con eso, digamos, que haya reactivado esta causa, porque realmente sería una burla a todo lo que es, digamos, los avances que se han dado en los últimos meses en materia de derechos humanos, que un tipo como él, un represor genocida como él, asuma la intendencia de Tucumán. Creo que esto es un paso positivísimo, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el juzgado acá de San Martín para que también se le ordene el procesamiento y se ordene su detención. Manuel, se nos pasamos un poco la historia de la presentación judicial en el caso de Santucho y de Urtiaga. ¿En qué año se hace la presentación? Nosotros iniciamos la cuestión, digamos, en 1976, en realidad. No, 1996, a 20 años del golpe, nosotros hicimos la primera presentación, habían vuelto los hijos de Santucho de afuera, del exterior. Hicimos la primera presentación, que fue en realidad una habeas data. El habeas data no dio resultado, el habeas data es deme el dato, y bueno, el Estado Mayor del Ejército se negó a dar ninguna información, y a partir de eso iniciamos una acción penal con el objetivo de recuperar los cadáveres y saber qué había pasado con el paradero de los otros acompañantes de Robbie, ¿no? De su compañera, de Domingo Mena y Alan Anciloto. Hicimos eso, y la Cámara de acá, de Capital, pretendiendo incluso incluirnos en la causa del Cuerpo 1. Y la Cámara de Capital consideró que era incompetente y la mandó a San Martín. San Martín, la Cámara la Criminal y Correccional, la misma que acaba de dictar ahora la nulidad, en ese momento dijo que no era procedente y que esto debía radicarse en un juzgado civil y que se trataba más bien de una información sumaria que de un proceso penal, que no eran perseguibles criminalmente los delitos por cuanto ya habían prescrito y estaba la ley de audiencia de vida y punto final. Entonces, bueno, nos fuimos al juzgado civil y armamos una información sumaria espectacular, espectacular por los resultados, porque logramos que el juez de lo civil se metiera con todo en el tema, el doctor Bustos, que citara a declarar a todos los responsables, que fuera reconstruyendo, fuimos reconstruyendo paso a paso qué pasó aquel 19 de julio, con testimonios de represores arrepentidos, entre comillas, con testimonios del médico que había elaborado el certificado de defunción, testimonio de médicos que estaban en la unidad militar de Campo de Mayo, en el hospital militar donde estuvieron los cadáveres de Roby y de Benito. O sea que fuimos reconstruyendo todo hasta lograr incluso hacerlo declarar a Videla que se hiciera responsable del comunicado que daba cuenta de la muerte de Roby, ¿no? ¿Videla declaró? Sí, Videla declararon todos, Videla, Rivero, Alplacen, Bussi. A Bussi fuimos a hacerlo declarar en Tucumán, en Tucumán, digamos, ¿no? Porque se negó a trasladarse a la capital. Uh-huh. Incluso, o sea que fue muy positivo. Balsa y... Balsa también declaró, la declaración Balsa, incluso después de declarar, Balsa nos entregó el certificado de contador de Roby que estaba en el Museo de la Subversión, y una foto de él, digamos, una foto que todavía lo tenemos, que aparece como herido de gravedad o muerto, no sé, una foto así con sangre. O sea que Balsa inmediatamente entregó todo lo que, digamos, pertenencias de Roby que estaban en el Museo de la Subversión. Y Bussi estuvo a cargo de ese museo, ¿no? Por supuesto, y Bussi, por eso nosotros, incluso el represor arrepentido que declara en la causa de Santucho, dice que Bussi presentó el cadáver embalsamado de Santucho en la inauguración del Museo de la Subversión. Por supuesto que Bussi lo negó. Claro. ¿Y se hicieron, en algún momento se hicieron, ¿no?, algunas excavaciones en búsqueda? Hicimos excavaciones sin resultado en donde funcionaba el Museo de la Subversión. Podíamos haber seguido, pero ya era medio al tuntún porque no sabíamos exactamente dónde. Y ahí fue que decidimos pasar la causa, digamos, iniciar la acción penal. Y ahí presentamos la querella criminal, que nos tuve, bueno, cayó en el juez de Bergesio. Bergesio la tuvo como 8 meses para detenernos como querellante y la envió a la Cámara de San Martín, y la Cámara finalmente ahora acaba de reabrir la causa, decir que efectivamente corresponde declarar la nulidad de las leyes de audiencia debida, punto final, y al mismo tiempo mandarla al juez Suárez Araujo, que será el que va a llevar adelante la causa. Y ahora para adelante, Manuel, ¿cuáles serían los pasos? No, y el paso es que nosotros tenemos que lograr que el juez lo cite indagatoria a estos cinco caballeros y ordene su detención. Todos están detenidos, incluso ahora, o sea que salvo Valladares, creo que no está detenido, el resto están todos detenidos, así que claro, digamos que sería, bueno, una detención más. Y después, como está todo probado, correspondería, incluso si digamos, está todo probado en la información sumaria, que se ratifique la información sumaria, se certifiquen las copias, etcétera, etcétera, y con todo eso ya el juez está en condiciones de dictar sentencia o elevar la actuación al tribunal oral. Claro, y está probado completamente que... No, está probado la autoría de todos ellos, porque claro, Además ellos mismos han declarado. Rivero dijo que efectivamente, que él estuvo, en su mano el cadáver de Santucci de Urteaga, todos han admitido, digamos. Videla dijo sí, efectivamente, se hizo el comunicado. Por supuesto, cuando le preguntamos qué pasó con los cadáveres, por qué él no entregó los cadáveres a los familiares, no hay respuesta, pero digamos, todos han declarado eso, así que... Y que los cuerpos de todas las personas... Y han admitido que los cuerpos estuvieron en Campo de Mayo. Claro, el mismo Rivero dice, sí, efectivamente, estuvieron en la morgue del hospital de Campo de Mayo. O sea que está todo eso, está aprobado. Claro, está aprobado y queda bueno que se dicte entonces... Por eso, queda en ver si en algún momento estos señores nos dicen qué hicieron con los cadáveres. Claro. Así es. Manuel, te queremos agradecer mucho la... No, al contrario, te agradezco a vos muchísimo. Y vamos a seguir en contacto. Bárbaro, te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos. Suerte. Era Manuel Gallero, entonces, abogado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el análisis de la parte de la instrucción de la causa, ¿qué le indica? Bueno, en principio, justamente en este momento estoy en el juzgado de garantías notificándome de la resolución. Nosotros ya veníamos manifestando nuestra crítica a la acusación fiscal con respecto a la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos. Nos sorprende ahora el fallo de la doctora Salvo con respecto al sobreseimiento del jefe de la policía del Departamento Judicial de Loma de Zamora, que obviamente no compartimos y que vamos a apelar el día lunes. Así que nosotros creemos que hay responsabilidad de Vega y de Sierra en el accionar. lugar de los hechos ocurridos el 26 de junio y creemos que en realidad hay que seguir subiendo en las responsabilidades. Pero bueno, en esta etapa vamos a apelar en principio a esto y lo de las responsabilidades políticas lo vamos a debatir en el juicio oral. Claro. Pandolfi, el máximo responsable de las fuerzas de la policía ese día era esta persona, el jefe de la departamental de Lomas de Zamora. Sí, el tema es que el máximo jefe de la departamental de Lomas de Zamora es el responsable en función de que los hechos acaecieron en el departamento judicial de Lomas de Zamora. En su jurisdicción. Y por otro lado, que en su propia jurisdicción. Por otro lado, está acreditado que estaba en el lugar, está acreditado que le dio una versión distinta de los hechos, incluso la nota de página habla de que a Zamora le dio una explicación distinta de los hechos. Dijo que se mataban entre ellos los piqueteros. Claro, ese es un poco el verso de las primeras 48 horas, digamos, y Vega sale a difundir esa mentira. Y por otro lado, lo cierto es que también con respecto al encubrimiento no activó las medidas que correspondían a su cargo para investigar los hechos que estaban ocurriendo. Claro. Entonces, este encubrimiento que se le imputa a los subalternos de Vega, en cuanto a no haber investigado, no haber aportado las pruebas, no haber preservado el lugar de los hechos, le incumbe también a Vega, que estaba en el lugar, estaba en el hospital junto a Fantotti. Claro. Entonces, creemos que desde ese punto le incumbe la responsabilidad del encubrimiento. Y el otro tema que vamos a analizar es la responsabilidad con respecto al mando de la tropa que él tenía en ese momento. Pandolfi, entonces, esta etapa de instrucción no se pudo verificar fehacientemente quién fue el asesino de Costecchi, ¿no? Están imputados los dos, Fanciotti y Acosta, porque los dos dispararon en ese mismo momento, pero no se pudo precisar cuál de los dos es el que dispara, digamos, por la característica de la munición de escopeta. Así que la imputación es hacia los dos, está acreditado que los dos dispararon y que los dos dispararon con munición de plomo a la vez. Claro, o sea que tampoco saldría de alguno de ellos dos el asesinato también de Costecchi. No, están ellos dos. Están ellos dos. Están presos a los dos. Fanciotti y Acosta, doble homicidio. El de Costecchi y el de Santillán. ¿Hay alguna responsabilidad en cuanto a los jefes también de lo que fue Gendarmería y Prefectura que participaron de esa masacre? No, en la causa ni siquiera están acusados. El fiscal no investigó eso y nosotros no encontramos elementos con respecto a la utilización de munición de plomo. Sí, con respecto a la represión generalizada que desvirtúa los dichos de las propias jefes de esa fuerza. En ese momento, Juanjo Álvarez, que salió a decir que Prefectura no había abandonado los puentes, cuando en realidad está acreditado que estuvo en la estación Avellaneda y incluso en la plaza Alsina, a 5 cuadras del puente. Y después los oficiales Quevedo, La Fuente y Colman están procesados por encubrimiento. Sí, se eleva a juicio. Colman es cabo. Los oficiales son Quevedo y De La Fuente. Se eleva a juicio por encubrimiento. Ellos estuvieron dentro de la estación y presenciaron el asesinato de Santillán, a pesar que a los fiscales les declararon que no sabían dónde habían ocurrido los hechos. Claro. ¿Cuándo se realizaría el juicio oral de realizar? No, mira, nosotros calculábamos en principio segundo semestre del año que viene, pero ya creo que ni siquiera llegamos a esa fecha. Así que estamos calculando 2005. Para el 2005 recién se iniciaría el juicio oral. Igualmente ustedes van a apelar Sí, nosotros vamos a apelar y entendemos que las defensas también. ¿La apelación la van a hacer en estos momentos? En este momento nos estamos notificando, estamos sacando fotocopias de la resolución. Y vamos a apelar el día lunes. Claudio, te queremos agradecer mucho la comunicación. No. Y bueno, como siempre, seguimos en contacto para ver de cómo nada. Sigue la causa. Hasta luego. Hasta luego. Era Claudio. Pérez al Oeste, es una feminista que queríamos charlar un poco con ella, a ver qué podemos hablar sobre violencia en las mujeres, ¿no? Hola, Zulema. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, hoy es el Día Internacional por la No Violencia con las Mujeres y nosotros sabemos que desde la agrupación de Mujeres al Oeste vienen trabajando el tema. Sí, hace muchos años aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, más precisamente en Morón, estamos trabajando porque no haya más violencia contra las mujeres. Por supuesto que es un granito de arena en el mar tan grande de violencia que se padece, como vos bien decías, no solo física, sexual, psicológica, sino también simbólica. Sí, y el tema de las estadísticas, ¿no? Porque como que es difícil las estadísticas porque justamente denunciar violaciones o estos temas son difíciles. Claro que son muy difíciles para nosotras mismas. Primero, muchas veces es difícil darse cuenta que una está padeciendo violencia. El golpe es fácil de detectarlo, pero cuando hay violencia verbal o emocional, cuando hay esa descalificación, este desprecio, humillación que padecen muchas mujeres dentro de su familia, que empieza muchas veces en la casa cuando son pequeñas, la casa familiar paterna, ¿no es cierto? Y que siguen luego en su vida de pareja, en los noviazgos, en las parejas, en los matrimonios, es difícil primero detectarla. Y después, cuando se vive en ese ambiente o se detecta que no se, que se padece esa violencia, es muy difícil decidirse, para muchas mujeres, a buscar ayuda y a salir de ese círculo de violencia, ¿no? ¿Y cómo hacen ahí en el oeste para trabajar estos temas? Bueno, nosotras tenemos un equipo que atiende la violencia contra las mujeres en nuestra casa, en Morón. Las mujeres que se acercan reciben atención por parte de un equipo especializado. Primero se empieza con entrevistas individuales, que pueden ser una, dos, tres, depende de cada situación. Luego, según la situación, se la invita a participar del grupo de ayuda mutua formado por otras mujeres que están en este proceso de recuperación de la violencia, y también se les da asesoramiento y atención psicológica cuando es necesaria y asesoramiento jurídico. Y todo el tiempo en un acompañamiento, contención y apoyo para que la mujer salga de esa situación, porque la única que puede salir de la situación de violencia es la misma persona que la padece. No se puede hacer por ella los procesos, sí se puede acompañar, asesorar, ayudar a pensar, y un proceso, una parte muy importante de ese proceso es encontrarse con otras mujeres que padecen la misma problemática, porque una característica que tiene la violencia es que padecen las mujeres es que muchas piensan que son las únicas que la padecen a la violencia, cuando se dan cuenta que es un problema social y no es un problema privado, que pueden compartir con otras sus dudas, sus padecimientos, sus sufrimientos y sus expectativas y esperanzas, las ayuda muchísimo a salir de esta situación. Zulema, ¿hay periodos así de crisis en la sociedad donde estas situaciones de violencia se agudizan? Bueno, ahí siempre es difícil de contestar. Indudablemente que cuando hay situaciones críticas, las violencias se aumentan. Por ejemplo, el caso más claro y evidente son las situaciones de guerra. Uh-huh. En situaciones de guerra las mujeres padecen la violencia a veces como sistemática, bien lo sabemos, las violaciones sistemáticas que han habido en las últimas en los últimos tiempos, en casi bordeando el siglo XXI, ¿no es cierto? Uh-huh. Como formas de violencia exacerbada particularmente dirigida hacia las mujeres. Siempre en las guerras las mujeres fueron parte del botín de guerra. Uh-huh. Y las violaciones y los abusos de todo tipo han sido perpetrados siempre de forma sistemática. Esa, por ejemplo, es una crisis donde se agudiza la violencia habitual estructural contra las mujeres que sostiene el patriarcado. Hay otras situaciones de crisis donde la violencia también se agudiza, por las situaciones en que vive la Argentina, uh-huh, de constante deterioro económico y social, también uh-huh, pueden aumentar la violencia. Pero ya de por sí la violencia dentro de la familia es una estructura de esta sociedad patriarcal y capitalista que está presente aún sin periodos de crisis. ¿Cuáles son las políticas que se implementan desde el Estado contra estas situaciones, bueno, si es que las hay? Son políticas muy deficitarias a nuestra manera de ver, uh-huh, porque el Estado no ha tomado seriamente y con la intensidad que se merece esta problemática para dar una respuesta acabada al tema. Nosotras como organización de la sociedad civil estamos dando un servicio que consideramos que es imprescindible, lo del Estado. Claro, el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional. Si bien se han hecho avances en estos últimos años en este campo, con legislación y con uh-huh, la creación de líneas telefónicas, de algunos servicios, todavía resta muchísimo por hacer por parte de del Estado argentino respecto de este problema. Primero, abrir servicios y atender en forma adecuada, porque muchas veces dice, sí, estamos atendiendo la violencia contra las mujeres, sí, pero el marco teórico, el enfoque que le dan a la atención no es el adecuado. Cuando uh-huh, no se toman en cuenta las cuestiones de género en la atención de este problema, generalmente no se solucionan estos problemas. Cuando se usa la mediación para pretender solucionar los problemas de violencia de una pareja, se está errando el rumbo. Y en algunos sectores jurídicos, legislativos, está utilizando ese recurso y creemos que a veces hacen más daño que beneficio. O sea que el Estado tiene una cuenta pendiente muy fuerte con las mujeres y con los niños y niñas y adolescentes, porque también hay muchísimas deficiencias en la atención de la violencia, especialmente la violencia sexual, que padecen dentro de las familias los niños y las niñas y los adolescentes. El tema del aborto también, ¿no? Esto que hablábamos del Estado, también es una violencia el no derecho a decidir de las mujeres. Exactamente. Esa es la parte donde más fuertemente se siente la violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. En nombre de creencias religiosas que son respetables, pero que no son de toda la población y que no respetan, son respetables para quienes creen en eso, pero que hacen no respetar los derechos de todas las personas, se ejerce una violencia tremenda. Todos los días muere una o dos mujeres debido al aborto realizado en malas condiciones en nuestro país. Esas mujeres no se tendrían que morir si existiera una legislación que le permitiera cumplir con su conciencia y con sus necesidades a cada una de las mujeres argentinas. Zulema, entonces, ¿cómo van a ser las actividades del día de hoy? Bueno, en la capital federal, en Buenos Aires, va a haber una serie de scratches. De scratches, una marcha. Más que una marcha, va a haber scratches en distintos lugares o de manifestaciones, yo las llamaría, delante de ciertos lugares, para poner en evidencia situaciones de la violencia estructural que llevan al femicidio. Llamamos femicidio a las muertes de mujeres por hechos que por ser simplemente mujeres. Sí. A mujeres que matan por ser mujeres. Por ejemplo, las mujeres de Patricia y Leila en Santiago del Estero. O mujeres que padecen una violencia terrible por el solo hecho de ser mujeres, como Romina Tejerina en Jujuy. O Claudia Sosa en Mendoza. Entonces lo que se ha decidido es ir recorriendo distintos lugares de la ciudad donde a los que se les reclama algún hecho que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Se va a empezar en la casa, frente a la casa de Jujuy. De Jujuy a las 12 del mediodía, para exigir la libertad de Romina Tejerina, que le recordamos a los oyentes, fue violada por un vecino, violada y aparte quedó embarazada. Ella ocultó por miedo, por amenazas de este vecino, ocultó su embarazo y cuando tuvo a su bebé, al verlo tuvo un shock y lo mató. Entonces ella está presa y el violador está libre. Ahí va a ser a las 12, ¿no? Sí, a las 12. A las 12 en la casa de Jujuy, que queda en Santa Fe, 9:45. Bueno, y ahí se van a suceder diversas, cada media hora. Yo no tengo, no recuerdo exactamente. Sí, después vamos a seguir, claro, diciéndolo. Se va a ir frente a la casa, al ANSES. El ANSES ha habido abusos sexuales en La Plata, abusos y acoso sexual a mujeres que trabajan en el ANSES. Se va a ir frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, primero para repudiar las misóginas declaraciones que sacó en un medio masivo el gobernador Solá, declaraciones donde dice que él, para decidir si toma una mujer al trabajo, le hace un doble examen, y si la toma luego ya no la considera más mujer, porque si es lo suficientemente inteligente para hacer lo que tiene que hacer, que él le pide, ya no la considera mujer, como las mujeres no somos capaces ni inteligentes. Realmente son declaraciones muy graves que han pasado desapercibidas, pero queremos señalarle al gobernador de nuestra provincia que esa forma de pensar es absolutamente dañina y perversa y patriarcal, y justamente nos preguntamos qué políticas hacia las mujeres y hacia la violencia que padecen las mujeres puede desarrollar un hombre que tiene semejante discurso y pensamiento, ¿no? Totalmente. Y también en frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires va a hacer reclamos por las mujeres que están siendo sancionadas judicialmente por reclamar por desnutrición de los niños, mujeres de San Francisco Solano. Se va a ir a la Casa de Mendoza para reclamar por la libertad de Claudia Sosa, que está presa con una condena de 15 años por haber matado al marido que la maltrataba, violaba, violentaba, y a pesar de que ella había hecho enorme cantidad de denuncias y reclamos, nadie la había prestaba atención, cuando llegó al límite y lo mató, sí fue presa, y ahora se le reclama el indulto al gobernador. Y frente a la casa de Santiago del Estero, porque se esclarezcan los crímenes contra las mujeres, especialmente de Leila y Patricia, y porque se castigue y se haga juicio político a los jueces corruptos. Frente a la casa de Salta, uh-huh. este señor, entre comillas, Hoyos, violador y abusador de niñas, sistemático, patrón, violador de niñas, que está libre para reclamar que se lo sancione como se merece. En fin, en cada hay realmente tantos víctimas de esta violencia estructural contra las mujeres que nos quedamos cortas con el día para ir reclamando, ¿no? Y tanta impunidad, ¿no? En un país de la impunidad contra las mujeres es también estructural, y eso tiene que acabar. Por supuesto que tienen que ser castigados los culpables, pero principalmente tienen que cambiar la cultura y la mentalidad, porque no se resuelve ningún conflicto con la violencia, se agrava. Ninguna persona merece ser castigada, ni maltratada, ni violentada, y todas y todos tenemos derecho a vivir sin violencia, que esa es nuestra consigna principal. Bueno, Zulema Palma, de Mujeres al Oeste, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, nos vamos a ver por los scratches. Seguramente, aunque como nosotras somos de acá, de la zona oeste, no sabemos si vamos a poder llegar hasta allá, porque por otro lado, aquí en Morón, nosotras estamos trabajando para que el Estado Municipal cree un servicio con perspectiva de género, y hoy cerramos un curso que hemos dado al personal municipal. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión? Bueno, mira, vos lo dijiste bien recién, ¿no? La historia comienza, evidentemente, con la nulidad de las leyes, la apertura casi inmediata de las causas en Buenos Aires, la aceleración, digamos, de otras causas que estaban abiertas en La Plata previo a la nulidad y la apertura de otras. Bueno, también se abrió la causa de Cuarto Cuerpo, una causa en Córdoba, otra causa en Tucumán, otra causa en Rosario, en fin. De a poco los jueces no han tenido más remedio que ir cumpliendo con lo que debieron haber hecho mucho antes, pero bueno, esta vez de alguna manera amparados en esta decisión del Congreso de anular las leyes por las que tanto peleamos, ¿no? Y bueno, ahora estamos ante una nueva etapa de esta lucha, que por supuesto no terminó, sino que empieza una nueva etapa, que es muy importante. Hemos logrado llevar la pelea a tribunales de nuevo. Claro. Y lo que decimos es que estos juicios todavía corren serio peligro, que no hay una decisión de la Corte respecto de la ley anulatoria todavía, que por lo que hizo con una causa testigo, digamos, que tenía la Corte, donde tenía que decidir la constitucionalidad o no de las leyes de punto final de obediencia de vida, digamos que las señales son muy malas, porque en vez de decir que, bueno, que ya no tenía nada que decidir porque esas leyes habían sido declaradas nulas, lo que hizo fue enviarla a la Cámara de Casación, que es una de las cámaras más reaccionarias que tenemos. Así que, en definitiva, lo que decimos es, estos juicios los conseguimos entre todos, conseguimos reabrirlos entre todos. También tenemos que apoyarlos, defenderlos, participar de ellos todos, ¿no? Y para eso, un conjunto de organizaciones de derechos humanos, incluida la CTA Nacional y la Federación Universitaria de Buenos Aires, convocamos hace unos días a una reunión a todas las organizaciones que participan de esta causa desde hace años. Son muchas organizaciones las que nos han apoyado todos estos años, y bueno, esa reunión fue muy exitosa, participaron alrededor de 40 organizaciones interesadas todas en participar de esta campaña. La claro. idea es primero difundir esta esta situación, hacer los que corren las causas y la necesidad de apoyarlas. En principio hacer una campaña de difusión. Sí, y segundo es invitar a todas las organizaciones populares, gremios, sindicatos, asambleas barriales, centros culturales, en fin, centros de estudiantes, a que se presenten en estas causas. Hay dos maneras de presentarse en una causa judicial. Una es como querellante, esto está más o menos limitado a la familia directa de las víctimas o a las víctimas, aunque en esta ocasión algunos órganos de derechos humanos hemos podido presentarnos como parte querellante, reconociendo los jueces nuestro interés directo en la causa. Absolutamente. Y para el resto de la sociedad, digamos, existe una figura que es la de denunciante. Denunciante. Que es la misma que puede usar cualquier ciudadano al conocer un delito, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros decimos que hay tantísimas organizaciones populares que todos estos años han trabajado en este tema, han recopilado información, tienen su lista de desaparecidos, saben en muchos casos dónde estuvo cada uno de ellos secuestrado. En fin, saben que esos compañeros les faltan y ese es un hecho delictivo gravísimo, que ellos tienen el deber y el derecho de denunciar. Claro, y que todavía no han sido denunciados. Sí. En muchos casos no. Lo que nosotros decimos es, tenemos que mostrar que somos muchos los que seguimos exigiendo cárcel para los genocidas. Claro. Que somos muchos los que seguimos exigiendo justicia para nuestros compañeros. Entonces estamos iniciando esta campaña, pedimos que todas las organizaciones que ya tengan hecho un relevamiento de sus integrantes que fueron desaparecidos, y que se acerquen a los organismos de derechos humanos. Estamos coordinando una fecha para hacer la primera presentación ante los tribunales. El tema es mostrarle... ¿Una presentación que sea colectiva, Adriana? Una presentación colectiva. La idea es hacer presentación colectiva con conferencia de prensa, donde vaya desde la CTA, la FUBA, en la asamblea de un barrio, un centro de estudiantes.